fuerza de humanidad hundida quiere cambiar de vida en el sofá y olvida penas que se alejan imaginando seres de fortuna y gran corazón. Héroes adorados tan ciegamente, condenados a vivir. Amor y lujo, cuerpos de gloria, grandes historias. Queremos más, queremos más. Esas estrellas, lucen tan bellas. Lando la música, soltando tú, sacando tú. No soy perfecta, ya lo sé, no hay duda. Verás, soy la perfecta para ti, la tuya. Somos.